continuamos y ya estoy en contacto con el ministro de Seguridad de la provincia de La Pampa, Horacio Di Napoli. ¿Cómo le va, ministro? ¿Cómo está usted? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día. ¿Cómo te va? Bien, ministro, sé que siempre he estado ocupado y cuesta conseguir, yo trato de ser siempre correcta con los horarios también porque sé que no le sobra tiempo, pero bueno, la posibilidad de implementar el Plan Federal de Educación Vial en las escuelas pampeanas, ¿esto ya se coordinó con el ministro de Educación? ¿Cómo se implementaría? ¿Quién lo dictaría? ¿Cuál es la situación real? Mire, señorita, ya comenzamos el año pasado. El año pasado, bueno, estábamos con el trabajo en Zoom de por medio y se capacitaron alrededor de 350 a 400 docentes de escuelas primarias para comenzar a concientizar a nuestros docentes de lo que significa y la importancia que tiene esto de la seguridad vial, ¿no? Uh-huh. Y lo que está produciendo, y que todos los vemos, por supuesto, que realmente es angustiante la situación. No es poca cosa lo que vamos a abordar. Y estamos convencidos, tanto nosotros como la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que el plan este, y el Ministerio de Educación, por supuesto, que el plan este, y en algún lugar hay que concientizar y fuertemente, es en los chicos, en nuestros chicos, en las escuelas. Ayer lo que se hizo fue la segunda etapa que abarcó a los coordinadores ya para las escuelas secundarias. Entonces, esto va a empezar a replicarse en todas las escuelas a través de los docentes, de la forma que ellos los estimen pertinente, por supuesto. Somos nosotros los que sabemos cómo lo van a implementar y de qué forma. Uh-huh. Lo que sí sabemos es de qué forma tenemos que capacitarlo, y de hecho, la Agencia Nacional de Seguridad Vial mandó a sus funcionarios con bibliografía, con un montón de instrumentos, de material, para darle a los docentes y que ellos comiencen a instrumentar la capacitación que van a hacer nuestros chicos acá en la provincia. Eso concretamente se hizo ayer y ya se hizo el año pasado con ese grupo grande de docentes que se avino a capacitarse, ¿no? Uh-huh. Y creemos que si en algún lugar tenemos que empezar es con la educación. Sabemos que es parte es parte esencial donde tenemos que capacitar a nuestra gente. Más allá de generaciones que ya no hemos tenido, la mía, capacitaciones en seguridad vial, porque era otra la realidad, era otra la problemática, y que nos tenemos que hacer de otra forma. Nosotros, las generaciones nuestras, que hoy somos los que manejamos y cometemos imprudencias y el exceso de velocidad, que es uno de los... Vos fíjate, el exceso de velocidad es uno de los factores, el factor número uno de accidentes de tránsito en rutas o en ciudades. Ese es el... Luego sigue el alcohol en sangre. Que esas son las problemáticas que nosotros tenemos que hacer responsables y abordarlas de otra forma. Porque ya no hay capacitación que alcance para esto. Con esto hay que trabajar con los municipios, ser rigurosos con las multas, con las retenciones de licencia, con las retenciones de vehículos, para que de una forma u otra empecemos a tomar conciencia de qué se trata. La verdad es esa y hay que trabajarlo así. No, sí, entonces, sí, sin lugar a dudas. De hecho, a ver, algunos diputados dijeron tiene que salir pronto esta ley de alcohol cero y directamente sacarle la licencia a cualquiera que conduzca alcoholizado. Supongo que también Estrellas Amarillas, a través de Silvia, va a estar de acuerdo en esto. Creo que el espíritu sea solamente castigar, digamos. El tema es que aprendamos, por eso es tan importante empezar con los más chicos. No, sin duda. No es castigar, y por ahí se entiende mal. Nosotros, la infracción existe sobre una inconducta. Es decir, está lejos de ser recaudatorio esto. Va a ser recaudatorio si nosotros no lo conducimos como corresponde, porque es así. Uh-huh. Nosotros cometemos errores en la vía pública, errores que tienen que ser sancionados de una forma u otra. Las sanciones tal vez tienen que ser, más allá de pecuniarias, tiene que ser con retención de licencia de conducir, con un periodo determinado, y jugar mucho también con la reincidencia, porque también sabemos que hay muchos que hacen un deporte del exceso de velocidad. Sí, lo vemos. Sí, seguro. Quienes andamos en la calle lo vemos. Y además, hay gente que no le tiene cariño ni a su propia vida. Imagínate qué pasa con el peatón o con la otra persona que sí tiene su resguardo o guarda una cierta conducta en la vía pública. Entonces, esa gente que es inadaptada, de alguna forma u otra, la tenemos que ubicar. Y esto va más allá de las capacitaciones. Porque ¿quiénes no sabemos cuando hay un exceso de velocidad? ¿Quiénes no sabemos que pasar un rojo es una infracción? Todos sabemos esto, pero las infracciones, las inconductas existen permanentemente. Son imprudencias intolerables, la verdad es así. Entonces, ya no alcanza con la capacitación. Hablo de generaciones que no tuvimos la suerte de tener en una escuela una enseñanza de lo que es la seguridad vial. A eso me refiero, ¿no? Uh-huh. Pero son varias cosas y en simultáneo que hay que hacer. La ley de alcohol cero también, por supuesto. Está muy bien, la iniciativa fue tomada con estrellas amarillas, inclusive acá en el Consejo Provincial de Seguridad. Y luego ya, ojalá prontamente sea ley. Creo que es indiscutible esto. En Nación ya hace varios años está el proyecto de ley. Todavía no sé, bueno, por qué motivo aún no ha salido, pero esas son las cosas de fondo que nos tienen que ayudar a combatir esto. Porque si no, no vamos por buen camino. No, seguro que no. Es muy angustiante y frustrante ver lo que nos está pasando con familias en las rutas, que se pierden vidas, que vos decís, es terrible que una familia vaya de vacaciones, digo yo, a 180 kilómetros. De vacaciones a 180 kilómetros. Sí, no llegan a destino, no, familias enteras hemos perdido en el país y en la provincia también ha sido así. El diputado González decía los otros días en otro marco, decía justamente que él en su gestión tuvo la suerte o tuvo por lo menos algo que hizo que la siniestralidad bajara muchísimo, pero ahora la gente está descontrolada. Claro, sí, es cierto, el diputado González tuvo esa fortuna. Porque no depende muchas veces de nosotros, por supuesto. Son conductas a las que no podemos llegar nosotros. Hay un lugar a donde no vamos a llegar nunca nosotros, que es estar frente a un volante. Uh-huh. Y el Estado a ese lugar, lamentablemente, no puede llegar. ¿El scoring ayudaría? No. Sí, el scoring ayudaría, pero el problema que tenemos hoy con el scoring en la provincia es que nosotros no tenemos licencia nacional en toda la provincia. Y el scoring funciona para la licencia nacional. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar con el scoring? Me voy a sacar la licencia de conducir a otro lado. Y Anguil va a tener más habitantes que Santa Rosa, porque también tenemos esa inmadurez, esa picardía, que no nos ayuda a nada tampoco. Uh-huh. Entonces, nosotros sí tenemos que profundizar y darle mucha manija a lograr la unificación de la licencia nacional en toda la provincia, y en ese camino estamos. Que no es fácil, por supuesto, pero el scoring lo que genera tal vez es estas cuestiones que vos justamente remarcás y con muy, muy buen tino, se van a ir todos a domiciliar a un lugar donde no hay licencia nacional. Entonces no la va a tomar el scoring. Entonces, para evitar eso, ¿qué tenemos que hacer? Y unificar la licencia nacional en toda la provincia. ¿Entendés? Claro. Entonces, y la cantidad de siniestralidad, yo creo que después de la pandemia nos han pasado muchas cosas, muchísimas cosas. Nosotros no tenemos que subestimar en el estado que toda la gente ha quedado luego de una pandemia, que yo, bueno, por un tema personal, lo asimilo a una posguerra. A una posguerra, porque en este... Lo que no hubo es pólvora, pero nosotros estuvimos luchando contra algo que no sabíamos dónde estaba el enemigo y encerrados muchísimo tiempo, y eso nos generó un problema muy grande. De golpe salimos de vacaciones, y fíjate, la primer quincena de enero, nosotros por Catriló, la primer quincena de enero pasaron 45.000 vehículos en una caminera. Sí. De Ruta 5, que transportaron 86.000 pasajeros. Entonces, eso desbordó absolutamente todo y no se esperó tampoco eso. Y la gente salió toda apurada. Esto se debe a las conductas que estamos viendo en la sociedad, vos las debes ver, como las debemos ver todos, que no son conductas que antes de la pandemia sucedían. También había bajado el índice de delito durante 2 años, pero claro, tuvo la gente encerrada en su casa durante mucho tiempo. Tuvieron las calles, vos debes recordar, como todos debemos recordar lo que nos pasó, que no podíamos andar en la calle por esta cuestión del contagio, sí. De llevar el virus de un lugar a otro. Entonces, claro, se vivió algo muy, muy, muy anormal para lo que nosotros estamos acostumbrados a vivir. Y el resultado de eso lo estamos pagando ahora con un montón de irresponsabilidades, con actos de inconducta, con poca tolerancia a la gente, un grado de violencia que no es habitual. Esto sin duda se debe a estas cuestiones. Sin duda es así. Usted hablaba recién de grados de violencia y digamos, por un lado, en lo que es la seguridad vial, donde hay una siniestralidad realmente espantosa. Pero por otra parte, nuestra provincia también ha empezado el año con una tasa de femicidios increíble. Está como la gente muy, muy violenta. Sí. Acerca de eso, del femicidio, tenemos que estar muy atentos. Y tenemos que ayudar a las víctimas de violencia a que pierdan el miedo a decir o a denunciar o a venir hasta algún organismo público a decir lo que les está pasando. Muchas veces por ahí se tiene miedo pero ese miedo tenemos que ayudar a que a las personas víctimas de violencia lo pierdan y que vengan a cualquier organismo que estamos preparados para contener en primera instancia cuando vienen con alguna problemática de violencia. Para eso estamos nosotros también, para eso nos hemos capacitado. Uh-huh. Pero bueno, tenemos que ayudar a las víctimas a que se suelten y nos cuenten qué les está pasando. Por supuesto que son detestables estas cosas y está lleno de cobardes que hacen que se creen poderosos por golpear a una mujer. Y esto realmente son conductas detestables y de cobardes justamente. Pero bueno, nosotros tenemos que ayudar a la víctima que se anime a denunciar, que se anime a decir que lo que le está pasando, para poder hacer un abordaje con las unidades funcionales, con todos los organismos que están preparados para esto. Pero sí, es muy doloroso. Sí, el grado de violencia se debe mucho a esto y a muchas cabezas nefastas que no admiten que la mujer sea tan o mejor que cualquier hombre, la verdad es esa. Uh-huh. Y bueno, pero son formaciones, malas formaciones y machismos, falsos machismos en esto. Entonces contra eso tenemos que pelearle muy duro, hay que darle muy duro a eso. Es así. Sí. Ministro, otro de las áreas donde ha estado trabajando la gente de la Policía de La Pampa, algunos grupos y por supuesto también la Policía Federal, tiene que ver con el operativo de lucha contra los operativos de lucha contra el narcotráfico, y realmente se han desbaratado y se han encontrado varios delincuentes en este sentido, ¿no? Sí. Y se comenzó a trabajar profundamente luego de la pandemia, por supuesto, porque este comercio con la pandemia tuvo poca oferta, porque la verdad es esa. Lo hablo así, pero parece que es así. Y cuando se comenzó a destrabar todo esto de la pandemia, las bandas estas de cínicos comenzaron a operar como habitualmente lo hacen. Entonces, acá se tomaron metodologías de trabajo bastante duras y esas investigaciones llevan mucho tiempo, que es lo que por ahí no se entiende, porque lo que se intenta es no solo llegar al destino de la droga, sino al que provee la droga, que generalmente no está en la provincia nuestra. No, y que es una cadena muy larga hasta llegar. Es una cadena muy larga y estamos rodeados de provincias con mucha gente donde, por supuesto, están los grandes proveedores. Y allá hemos llegado en cuatro líneas distintas. Una ha sido Córdoba, otra ha sido en Moreno, otra ha sido en La Ferrere y otra ha sido en Ciudad Oculta. La policía ha llegado a esos lugares a través de investigaciones muy complejas. Y digo esto, bien que uno no puede entrar en detalle, señorita, de cómo son, por supuesto. Sí, no, por supuesto. Porque no, lejos estoy de avivar a estos personajes de qué hacemos y cómo hacemos las cosas. Pero la decisión política está tomada desde el comienzo y en esa línea vamos a seguir, sin duda. Pasa que lleva tiempo y por ahí uno es medio ansioso y quiere resultados para ayer y no es así. Porque si erramos por ahí en un acto procesal nulo, se nos cae absolutamente por ahí 3 meses de investigación y no es la idea. La idea es que llegue bien cerrada la investigación con los detenidos y la droga secuestrada como corresponde al juzgado federal. Uh-huh. Entonces, sí, la línea de trabajo están trabajando muy bien las personas de tóxico y las investigaciones son largas, pero muy eficientes, con mucha eficiencia se está trabajando, sí. Eso es lo importante, que se llegue a desbaratar estas bandas, que no quedemos en a mitad de camino. Lo lamentable de esto sabemos y tenemos que ser conscientes que no la vamos a terminar, porque no falta aquel que dice, claro, van a terminar la droga, pero no sean cínicos, qué sé yo. No es así. Lo que se trata es de combatir lo que tenemos y lo que hace tanto daño. Uh-huh. Y son organizaciones muy fuertes. Sabemos cómo están enquistadas estas organizaciones, entonces hay que trabajar con mucho sigilo y con mucho cuidado. Con mucho cuidado para no perder el hilo de lo que estamos investigando, por supuesto, y llegar a donde tenemos que llegar, que es el gran proveedor de la droga a la provincia de La Pampa, que no es uno solo, viene de varios lugares. Pero para que sea eficiente hay que trabajar con mucho cuidado para no errar a ningún acto procesal que después nos nulifique en el procedimiento, ¿no? Sí. Todo lleva un tiempo importante, pero bueno. Pero los resultados son... Sí, los resultados vienen son buenos. Vienen siendo buenos, por suerte. Gracias. Ministro, otro tema que no hemos podido realmente terminar porque la gente es ligerísima. Qué ligeros que son los delincuentes. Si usaran esa cabeza, mira, para hacer cosas buenas, yo digo, tendríamos un país divino. Pero son tan siniestros a veces. Sí. Pero nos deja de preocuparnos los siniestros que son cuando hacen estafas telefónicas a través de secuestros o de distintas situaciones. Y eso parece que están a la orden en toda la provincia de La Pampa, porque llaman... Sí, y lo rápido que se mueven, porque date cuenta que hay el 90% no es gente de la provincia la que las hace. Tienen una logística, trabajan en un call center, la verdad es esa, un call center que de 1000 llamados uno atiende. Y lo que tenemos que tener la precaución es de, que yo le digo fundamentalmente a las personas mayores, no lo puede ser mi mamá, mi abuelo, su mamá, su abuela, de decirles que no atiendan el teléfono, porque el teléfono fijo es por donde entran habitualmente. Sí. A veces entran en un celular con un número desconocido, con un número. Entonces, cuando no tenemos agendado el número, no tenemos por qué atender el teléfono, hay que cortarlo. Exacto. Vos debés estar recibiendo, como yo, 223-11... el 358 de Córdoba, no hay que atender ningún teléfono. Y si uno atiende el teléfono, y acuerda o le dicen algo, esto hay que dar inmediato aviso al 101. No hay que dudar de llamar al 101, porque la policía ya está muy, muy empapada en este tema y sabe cómo abordarlo, porque hay controles que se hacen de ingreso a las provincias donde se escanea quiénes ingresan, qué vehículos ingresan. Entonces, cuando la persona que por ahí va a ser víctima de una estafa, por más que no lo sea, señorita, hay que llamar sinvergüenza. Es decir, si se piensa que son de Carrefour que están llamando, bueno, pero que llamen al 101, porque la policía sabe cómo está viniendo la cosa, o por ahí del 353 cómo nos están llamando a Santa Rosa. Del 353 creo que es Córdoba. Pero bueno, digo que ya la policía está al tanto de esto. Ahora, cuando nosotros recibimos un llamado del 101 de esto, La policía ya da ciertas características a las víctimas de algún vehículo o de alguna persona que va a ir a la casa. Entonces ya le está avisando a la policía que va a ser víctima de estafa. Por eso el llamado al 101 es tan importante para la policía. Porque si esperamos darle la plata y después llamar al 101, es tarde, señorita, porque acá hacen 80 kilómetros y se nos van de la provincia. Sí, en un ratito ya se dispararon. Claro, exacto, porque ellos están parando acá, en un departamento por día, y están esperando el llamado de ese call center, que les digo yo, call center, para decirle el domicilio es tal. Claro. Entonces, para ellos son 10 minutos una estafa. Imagínense en 10 minutos cómo hacemos nosotros si no tenemos un aviso previo. ¿Se da cuenta? Y así todo, se han agarrado. Pero bueno, siguen insistiendo, evidentemente les da resultado. Sí, no paran de ninguna manera. Estas medidas, decir, bueno, llaman del 011, yo no atiendo nunca hay que atender el teléfono. No, ni números desconocidos, ni, claro, perfecto. Ni el fijo, pero si yo tengo celular, ¿para qué voy a atender el fijo? Y si atiendo un fijo y ya ahí me sonó raro, corto. No se va a ofender el que está llamando si corto. Porque es un estafador. ¿Me entiende? Hay que cortar. Sí. Por ahí usted le va a parecer que estoy minimizando. No estoy minimizando. Pero digo, ¿cómo combatirlo a estos personajes? Sí, no hay forma de atajarlos. No hay otra forma de atajarlos. Claro, porque están instalados en todo el país. En todo el país están instalados ellos. Y viene un coche a la provincia y espera el llamado de ese call center a ver a qué domicilio tiene que ir. De que es el domicilio del abuelo o la abuela o cualquier persona que lo llamó. Así comienza esto. Ahora, si nosotros recibimos un llamado y concretamos algo, tenemos que llamar al 101 en forma inmediata. No, tenemos que llamar porque hasta que no venga la policía no tenemos que entregar nada. A nadie. Exacto. Nada. ¿Te dan cuenta? Uh-huh. Ni atender el timbre. Porque el timbre ese es el estafador. Sí, así es. Pero bueno. Ministro, yo le agradezco muchísimo su generosidad en atendernos, bueno, y en el tiempo. Deseo toda la suerte del mundo para la gente que en este fin de semana largo, donde va a haber muchos autos en la ruta y la gente va a estar de escapada, van a tener un laburo impresionante. Sí, ojalá no haya accidentes. Está llegando la Agencia Nacional de Seguridad Vial por controles de velocidad. Van a estar en las rutas también. Ya acordamos eso. Hoy está llegando el equipo de la agencia con los radares y con la... Pero bueno, vamos a estar controlando las velocidades en la ruta también. Así sí. Vamos a estar en todos lados, ¿sí? Sí, tal cual, señorita. ¿Eh? Ministro, muchísimas gracias. El micrófono lo dejo a su disposición para lo que quiera agregar. Ah, bueno, fundamentalmente este fin de semana, como vos acabas de decir, la verdad, yo a mí personalmente, como nos debe pasar a todos, es decir, que una persona pierda la vida en una ruta realmente terrible, en una ruta o en cualquier siniestro vial, realmente nos pone muy mal y esto no tiene que pasar a ser un número, nos tiene que movilizar todo esto. Entonces tenemos que ponerle todo un poco de colaboración y ser más prudentes, la verdad es esta. Uh-huh. No tenemos por qué ir de vacaciones a 190, 180 kilómetros, tenemos que ir a 120 tranquilos y nosotros tenemos que ir tomando un mate tranquilo y disfrutando de las vacaciones, así, y no a 180. Exacto. No ganamos nada. Exacto. La única forma de disfrutar es estando vivo. Hay que cuidarse. Sí, señorita. Muchas gracias, ministro. Bueno, hasta la próxima, un gusto, que tenga buen día. Hasta luego, señorita.